Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochistlán, por nombrar únicamente los altos criminales más representativos en la reciente historia de este país. Al final, un hilo casi invisible une todos estos sitios, todas estas muertes, en un tejido común del Estado mexicano, como entidad responsable de la seguridad y funcionamiento adecuado de la sociedad del país. Se encuentra en crisis. No hay garantías, ni justicia, ni Estado de Derecho. Se muere en cualquier momento dentro del territorio nacional a manos del crimen organizado o a manos de las instituciones del gobierno que en teoría deberían garantizar la integridad de cada ciudadano. Se muere por causas oscuras y muchas veces sin causa que lo justifiquen. Daños colaterales se les llama. No hay oportunidad para miles de jóvenes que se involucran en las actividades criminales a falta de otros espacios. El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado es común en muchas zonas del país. Se viaja con temor por todo el territorio nacional. El desempleo, la pobreza extrema, el nulo acceso a los servicios de salud se han incrementado en los últimos sexenios y tiende a agravarse aún más en el corto plazo. Y como único remedio, el gobierno oculta o maquilla datos para ofrecer una visión amable del México que solo existe en la telecomedia que protagoniza el presidente en turno y su equipo de parásitos. No importa si la bandera que los cobija dice PRI o PAN o cualquier otra de sus satélites en turno, la pobre realidad es la misma. Se hacen reformas, se declaran guerras sangrientas al crimen con miles de muertos y terror creciente. Se aprueban nuevas instituciones, igual de inservibles que las anteriores. Se formulan decálogos que nunca se cumplen. En fin, se miente a diario y descaradamente, pensando que el mexicano es dócil, de poca memoria, opacado y manipulable, y que al final de cada sexenio volverá a votar por sus verdugos como lo han hecho siempre, o que permitirán un fraude más sin reclamo alguno, aceptando siempre el hecho como algo inevitable, como que el destino natural que corresponde a un pueblo sufrido y condenado anticipadamente. Este es el modelo interno que manejan los poderes fácticos, siempre en la sombra, siempre ocultos, pero con el 90% del PIB para ellos solos, y el gobierno en turno para someter a un México pobre, desculturizado y despolitizado y desesperanzado y cumplir con las políticas públicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No es fortuito que nuestro país se encuentre hoy en la situación en que se encuentra. Para eso han trabajado el gobierno y los dueños del dinero desde Miguel de la Madrid hasta el estúpido que hoy nos gobierna. Han implantado un modelo político-económico que los beneficia solo a ellos y crea una sociedad desarticulada, empobrecida y manejable por lo mismo, que no reclama, que se pierde en los caminos sin encontrar una fórmula que le permita hacer frente común a los verdugos en turno. México está en crisis, claro, pero esto se debe a que el modelo neoliberal funciona y por lo mismo condena a la gran mayoría de los mexicanos a vivir en pobreza, inseguridad y sin educación. La llave mágica que abre cualquier puerta mientras una minoría se reparte o vende la riqueza nacional. Todas las alternativas de cambio que desarrolla el gobierno en turno, todos los ajustes que pretende, son mero maquillaje. Al gobierno no le interesa cambiar, le importa permanecer igual, idéntico, sin cambios profundos, siendo la misma gata. Nunca habrá cambio en el país mientras la sociedad civil no encuentre los canales adecuados para integrarse y unirse y enfrentar conjuntamente a sus verdugos. Mientras no entendamos que los conflictos de unos nos afectan a todos, mientras el interés personal sea superior al interés colectivo, mientras pensemos que si no me afecta a mí, no es de mi incumbencia, mientras dejemos solos a los que luchan y pensemos que sus causas, aunque justas, no son nuestras, el modelo es vulnerable. Pero solo en la medida en que no permitamos caer atrapados en sus redes, informarse, apostar por la cultura y no por Televisa y TV Azteca, descreer de los medios oficiales y de los zánganos del periodismo chayotero y confiar más en información alternativa, en redes y en medios internacionales, puede ser un buen inicio, solo un inicio, pero es la única vía disponible y cada mexicano debe entender que su granito de arena en esta lucha por el cambio se vuelve fundamental, cuando va acompañado por millones de granitos iguales al suyo, que forman un muro mucho más sólido al que el demente Trump quiere imponernos. Está próximo el 2018, tiempo de cambio político. Hay protestas sociales definidas como Ayotzinapa, CENTE, desaparecidos en todo el país, derechos de periodistas migrantes. ¿Sabremos integrarnos y hacer nuestras sus banderas? ¿Podremos conjuntar todas ellas en un frente común? La oportunidad existe siempre, pero hoy es más clara y ojalá y no se pierda. Y vamos todos con Morena porque Morena va. Ese es un texto tomado del blog del despistado. Muchas gracias. En el PRI, de destapes no tan despistados. Los tiempos corren y el 2018 cada vez está más cerca, aunque en la praxis de campaña la guerra ha comenzado en medios sociales. Por su parte, el PRI anunció la emisión de la convocatoria para la elección y postulación de su candidata o candidato a la presidencia de la República. Los registros del PRI iniciarán oficialmente el domingo 3 de diciembre ante la Comisión Nacional de Procesos Internos de dicha fuerza política, en un evento público que se realizará en la explanada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. PRI emite convocatoria, se convirtió en tendencia con más de 25.000 menciones. PRI por la presidencia fue tendencia con más de 35.000 menciones. Dicho anuncio se aceleró luego de que el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, elogió al multimencionado en medios sociales, titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, al calificarlo como uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos de la política pública en México en las últimas décadas. Los medios sociales indicaron que era un claro destape del candidato presidencial del PRI. José Antonio Meade se mencionó en dicho contexto en más de 55.000 menciones. Videgaray destapa fue tendencia con casi 70.000 menciones. Posteriormente, Luis Videgaray manifestó en Twitter: "Ayer tres secretarios impartieron conferencias en la Cancillería y a los tres los presenté con calidez, gratitud y reconocimiento a su talento y trayectoria. No hay que confundir eso con otra cosa. Las decisiones políticas se tomarán donde deben tomarse". Los medios sociales coincidieron que el destape de Videgaray a Meade le aportaba negativos al todavía secretario de Hacienda, luego de que en el mismo discurso Videgaray comparó a José Antonio con Plutarco Elías Calles, el fundador del PRI, expulsado del país por el general Lázaro Cárdenas. Un día después de los sucesos protagonizados por Videgaray Meade y las tendencias impulsadas desde la conversación en medios sociales, Enrique Peña Nieto dijo que el PRI no seleccionará a su aspirante a partir de aplausos o elogios. Andan bien despistados todos. El PRI, como lo ha hecho siempre, con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar a quien tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar. En este contexto, Peña Nieto fue mencionado en más de 80.000 ocasiones. El domingo 26 de noviembre se informó que Meade se inscribiría en el proceso interno del PRI, acompañado por Aurelio Nuño. Con esto se confirmaría que los destapes no estaban tan despistados. Mid y Nuño fueron tendencia con más de 40.000 menciones. Con ello, cambios en el gabinete y la danza de priistas que se ubicarían en distintos puestos para arropar a quien sería el candidato en 2018. Al mismo tiempo se dio a conocer que Miguel Ángel Osorio Chong, quien hasta ese momento era el priista con mayor presencia en encuestas, se hacía a un lado de la contienda presidencial. La mañana del 27 de noviembre transcurría entre la expectativa creada por la invitación de la Presidencia de la República a una conferencia de prensa encabezada por Enrique Peña Nieto a las 10 de la mañana, en la que se anunciarían cambios en el gabinete. Streamings desde distintas páginas de noticias retomaron la transmisión de YouTube del Gobierno de la República, el cual alcanzó más de 200.000 visitas en vivo. Finalmente, la conferencia de prensa inició con más de una hora de retraso. Enrique Peña Nieto anunció que aceptó la renuncia de Mid y agradeció su trabajo y esfuerzo al frente de la dependencia encargada de las finanzas del país. Y dio a conocer que José Antonio González Anaya ocupará esa vacante con la llegada de González Anaya a Hacienda. Su lugar en la Dirección General de Pemex será ocupado por Carlos Treviño Medina, quien se desempeñaba como director corporativo de administración y servicios de la empresa productiva del estado. Mid ha sido tendencia constante con más de 250.000 menciones. González Anaya se ha mantenido con 25.000 menciones. Hashtag Dedazo fue tendencia con más de 40.000 menciones. Las redes cuestionaron. Y Osorio Chong, él nunca faltó a ningún anuncio de cambios en el gabinete. ¿Cuál será el actuar del aún secretario de Gobernación ante dichos anuncios? Desde aquella mañana del 27 de noviembre, medios de comunicación han desatado una andanada de notas, entrevistas, portadas, encuestas, columnas, todas con tendencia a favor del virtual candidato del PRI a la presidencia. Pareciera que estamos en los años 70, se dijo en redes. La CTM y un desfile de personajes enlistados en el sistema han hecho un recorrido besamanos a José Antonio Mid, una práctica que anuncia que el personaje presentado por el PRI no es el candidato. Para el sistema es quien será, sí o sí, el próximo presidente de México. ¿El pueblo de México lo permitirá? Para esta y otras tendencias, arroba Alfonso Cruz en Twitter. Gracias. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier

las persecuciones contra de todas aquellas religiones que no sean ortodoxas. Bielorrusia está entre los 30 países del mundo con menor libertad de prensa. Pero lo que resulta más escabroso de su dictadura son las continuas desapariciones, suicidios y muertes naturales de sus principales adversarios, lo que hace sospechar de la existencia de escuadrones paramilitares del gobierno. El fracaso de las revoluciones de colores, la ausencia de una alternativa fuerte y el crecimiento escalonado del PIB han sido utilizados como narcóticos por el régimen para amansar y amenazar al pueblo. No obstante, parece que los ciudadanos comienzan a despertarse de su letargo, esto por el aumento de las protestas que se han multiplicado. En una ocasión, tras la enésima farsa electoral, la oposición salió en bloque a la calle, encabezando la mayor manifestación que se recuerda de su historia. Viendo la situación que le iba de las manos, el sátrapa eslavo no dudó en sacar los tanques a la calle para disolver una turba que aclamaba, de forma pacífica, una mayor transparencia en los resultados. El balance de la represión militar fue de miles de millares de heridos y centenares de detenidos, entre los que figuraban 7 opositores. Uno de ellos, el proestadounidense Milinkevich, que al salir de la cárcel tuvo que exiliarse por temor a futuras represiones y que declaró haber sido torturado en las celdas. Y peor suerte corrió el poeta y dirigente de la plataforma Basta Ya, Vladimir Nikolaev, muy crítico con el poder, que recibió una golpiza que lo dejó en estado de coma. Teniendo en cuenta que todos estos factores a los que cabría añadir los estragos que está provocando a la crisis de la clase media, cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia. Gracias. El fanatismo hoy en las universidades. Donael Ramírez Domínguez. En política, siempre seremos cándidas víctimas mientras no aprendamos a descubrir detrás de todas las declaraciones sociales, morales y políticas los intereses de una u otra clase. Nos advertía ya hace más de 100 años Vladimir Ilich Lenin. La época en que vivimos es sin duda una con mucha accesibilidad a distintos discursos. Las redes sociales han servido para que cualquier usuario se informe y pueda crear contenido para su amplia difusión. Esto lo han entendido ya los que antes tenían la exclusividad en cuanto a difusión masiva, es decir, la radio, la prensa y la televisión. A lo largo de la historia, han sido las capas económicamente más poderosas quienes han asumido el control de los medios masivos de comunicación. Administración necesaria para la reproducción del status quo. Ante la masificación y el abandono de las generaciones jóvenes a los tradicionales medios de información, estos sectores han buscado acercarse cada día más a la juventud y lo hacen adaptándose a los nuevos modos y formas de interacción. Por ello, podemos ver personajes y caras frescas cada día, pero con un discurso lleno de ideas de viejo estilo pantano. Hoy, encontramos publicidad pagada en las redes sociales para darle difusión a personajes como Gloria Álvarez. Sujetos que tienen la particularidad de reproducir las mismas ideas que por 30 años nos han impartido los tradicionales medios masivos, solo que ahora con una voz jovial y extrovertida. Lo preocupante de esto es que el éxito pagado en las redes sociales se salte a lo académico. El discurso vacío, la barbarroja fanática, alejada de las ciencias sociales, no pueden tener cabida en instituciones de formación profesional. Pareciera que existe una política orientada para permitir abrir las puertas de las universidades a estas ideas totalmente carentes de reflexión rigurosa y científica. Menciono esto porque en últimas semanas hemos visto que universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han invitado a personajes como Gloria Álvarez, quien ostenta una licenciada en Ciencias Políticas e imparte pláticas con un claro mensaje anticomunista y todo lo que tenga que ver con la izquierda continental. La crítica siempre es necesaria, pero dentro de una universidad esa crítica debe ser con fundamentos teóricos y científicos, o de otra manera solo es una propaganda de un cúmulo de ideas orientadas a desacreditar todo proyecto político que busque cambiar la actual situación de las cosas. Es común en las intervenciones que este personaje tiene, anteponga la panacea socialista que te vende un Edén y paraíso a la República, como si los socialistas y la República fueran categorías conceptuales de la misma naturaleza. Y todo estudiante de ciencias sociales sabe que las formas de gobierno, república, monarquía, oligarquía, son diferentes al Estado, feudal, capitalista y socialista. Tanto así que en la misma Grecia antigua había estados esclavistas, oligárquicos y estados esclavistas democráticos. Aún más, en otras declaraciones, este personaje critica el proyecto antineoliberal de Andrés Manuel López Obrador, porque a su juicio atenta contra la propiedad privada, pero si analizamos la amplia mayoría de los discursos y libros de Andrés Manuel López Obrador, así como su actividad político-administrativa, nunca encontraremos esa relación necesaria de amenazas a la propiedad privada. Este artilugio discursivo de Gloria Álvarez no es más que el viejo discurso atemorizador de grandes capas sociales de los mediados del siglo XIX, cuando se les decía a los carentes de propiedad privada que los comunistas les iban a sacar algo que no tenían. En sus charlas intenta criticar también al modelo económico denominado socialismo del siglo XXI, surgido en Sudamérica, manifestando que este proyecto se opone a la propiedad privada y atenta contra el libre mercado. Si analizamos de manera rápida el término de libre mercado, veremos que este concepto no es más que un eufemismo que encubre ideológicamente la doctrina económica liberal. No puede haber libre mercado en una sociedad en la cual el capitalismo se ha desarrollado hacia su etapa monopolista. Este proceso objetivo es inevitable, tanto así que en el país económicamente más poderoso, los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 1890 existe la ley Sherman Antitrust, ley antimonopolio, que intenta paliar lo económicamente natural del capitalismo. En todo estudiante de economía y derecho lo sabe perfectamente. Así como estos ejemplos, existen muchos otros en todo el discurso fanático de Gloria Álvarez, todo sin sustento teórico y mucho menos científico. Temas como la libertad de prensa, la crisis venezolana, la educación en México, el populismo, etc., no son más que discursos carentes de seriedad y que tienen como principal objetivo la desorientación por medio del engaño. Así que debemos estar alertas ante las mentiras y todas las estrategias de manipulación que día a día organizan y reproducen aquellos sectores económicos que intentan parar el cambio progresista en México. Ayer fueron las televisoras, hoy están las redes y lo peor del caso, están ingresando a las universidades. Así que hagamos de nuestras instituciones educativas espacios de libre crítica, construcción y formación, siempre apegados a las ciencias exactas, naturales y sociales. En fin, que no queda gratis de que los ciudadanos exijan a través de una petición en las redes que el gobierno mexicano expulse a la guatemalteca Gloria Álvarez Cross. por su intervención en la vida política de la nación. Esta fue una aportación de Rafi Tú para su programa Desde la Izquierda. Gracias. Arrojados al mar. Los cadáveres aparecían en las calles, enterrados en cementerios sin ningún tipo de identificación, quemados o en fosas colectivas o arrojados al mar. Así empezaba en 2006 la narración del historiador Julián Casanova sobre la dictadura militar en Argentina a 30 años del golpe. Otros 11 años han pasado desde su recuento y podrán pasar otras tantas décadas sin que el horror descrito tenga alguna justificación. El 24 de marzo de 1976, la Presidente Constitucional de la República Argentina, María Estela Martínez de Perón, es destituida por un golpe militar encabezado por militares Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, dando inicio a una de las más trágicas páginas de la historia de ese país, el proceso de reorganización nacional. Nombre que asumiría la dictadura, fue un periodo que se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. La violencia política, que se venía incrementando significativamente desde fines de los años 60, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. Y aunque la mayoría de los analistas coinciden en que dicha justificación encubría la voluntad de imponer en el país un régimen neoliberal, a esa dictadura, como a muchas otras, sangrientas todas, no le faltaron apoyos. Algunos de ellos previstos, como el del poder económico y financiero, o el de la jerarquía de la Iglesia Católica, que, salvo excepciones, tal y como ha demostrado Emilio Mignón, bendijo la represión y santificó cruzada por la fe, y obtuvo a cambio importantes beneficios corporativos. Pero ese episodio de barbarización política y degradación del Estado, en palabras de Hugo Bessetti, no hubiera sido posible sin la adhesión y conformidad de amplios sectores de la población. Por algo será, decían muchos, para justificar que se desaparecieran a tanta gente. La dictadura argentina dejó tras sí más de 30.000 desapariciones y es una de las etapas más vergonzosas de Latinoamérica. El ejército es la institución que carga con la mayor responsabilidad, pero ello no libera a la sociedad, que en un principio dio su aval al proceso de reorganización nacional. En México, sin ser una dictadura militar, entre 2007 y 2012, según el Instituto de Geografía, 123.163 personas fueron asesinadas. Los últimos dos sexenios de gobierno de dudosa legitimidad, violando la Constitución, sacaron al ejército a las calles para intentar legitimarse con el falso pretexto de la guerra contra el narco y ocultar así su debilidad política, su miedo, y atemorizar a la sociedad para inhibir cualquier movilización en su contra. Las personas asesinadas desdeñosamente fueron señaladas como daños colaterales. El gobierno hizo esto sin legitimidad. Y ahora que en una sociedad más informada y politizada exige el regreso del ejército a los cuarteles, busca legalizar lo que ya venía haciendo mediante la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior, lo que de facto nos llevaría a la implantación de una dictadura.

ven. Todo te dice que soy. Así es como te ves. Sé que sé que te sé. Con la presentación de su proyecto de Nación 2018-2014, disponible en la página de internet www.proyecto18.mx, Andrés Manuel López Obrador ha ratificado que es un hombre de propuestas, que busca estabilizar al país, defender las instituciones públicas y liberar a la sociedad civil. El debate apenas inicia. Con respecto a los detalles de cada una de las iniciativas, y todavía falta un año hasta que el tabasqueño ocuparía Los Pinos, pero el documento cumple el muy importante papel de romper los mitos y disipar los miedos con respecto a un futuro gobierno de Morena. López Obrador también se adelanta a las otras fuerzas políticas y, como ya es costumbre, fija la agenda para el debate público durante las próximas campañas electorales. El documento presentado por López Obrador y Alfonso Romo el pasado 20 de noviembre no es un manifiesto ideológico o demagógico, sino un conjunto de propuestas concretas que dan una excelente idea de las acciones prioritarias que se llevarían a cabo a partir del primer día de la nueva administración. En primer lugar, no habrá expropiaciones irresponsables, cancelaciones unilaterales de contratos, desabasto, cacería de brujas, censura o represión. El proyecto desmiente de manera clara y contundente el fantasma del supuesto monstruo populista que el PRIAN-RD, Enrique Peña Nieto y los medios dominantes han querido utilizar para desacreditar al presidente de Morena desde el 2006. No existe una sola línea en el proyecto de Nación que implique algún afán de López Obrador de utilizar el poder presidencial para desquitarse con los ricos o ajustar cuentas con sus adversarios. Queda perfectamente claro que el objetivo del presidente de Morena no es dividir al país o centralizar el poder, sino rescatar las instituciones y ponerse a trabajar con nuevas iniciativas en beneficio de la población. El proyecto propone construir carreteras, trenes, escuelas, hospitales, refinerías, aeropuertos, así como estimular la inversión privada, combatir la corrupción, garantizar internet libre y gratuito, rescatar el sistema de procuración e impartición de justicia y, sobre todo, apoyar a los jóvenes. Los recursos necesarios para estos proyectos no saldrán de nuevos impuestos, sino de acabar con la corrupción desbordada que desangra al gobierno. Combatir la enorme evasión fiscal e implementar una estricta austeridad en los gastos burocráticos. México es un país rico, con una de las economías más grandes del mundo, la número 14 a nivel mundial, y cuenta con una gran cantidad de leyes e instituciones públicas. Sin embargo, hoy la riqueza económica e institucional está desperdiciada por un puñado de oligarcas y corruptos que utilizan su poder para enriquecerse en lugar de apoyar al pueblo. Una inversión en las prioridades de gasto y de políticas públicas al nivel federal abriría la puerta para un histórico renacimiento con la gran creatividad e innovación del pueblo mexicano. Con un poco de oxígeno para respirar, la sociedad misma se encargará de transformar y desarrollar la nación de la mano con un gobierno legítimo, honesto y democrático. Dos de los planes más importantes del proyecto de nación son el del combate a la corrupción y el de apoyo a la juventud. La agenda de combate a la corrupción incluye 7 programas específicos que buscan cerrar de una vez por todas la llave al desvío de recursos públicos. Se incluyen iniciativas concretas para acabar con los conflictos de interés, terminar con el lavado de dinero y los flujos internacionales de recursos ilegales, abrir de par en par la transparencia gubernamental y someter a contratistas del gobierno a un estricto régimen de rendición de cuentas. El ejemplo de López Obrador como un jefe de Estado recto y honesto tendrá un poderoso impacto sobre todo el aparato gubernamental, pero el tabasqueño tiene claro que no es suficiente. También hace falta fortalecer la transparencia y la institucionalidad democrática para garantizar que todos los servidores públicos en su gobierno sigan su ejemplo. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es quizás el más ambicioso de todos. Esta iniciativa busca garantizar que absolutamente todos los jóvenes del país tengan la posibilidad de desarrollarse personal y profesionalmente sin la necesidad de emigrar a los Estados Unidos o colaborar con el narcotráfico. Desde el primer año del gobierno, el proyecto apoyará a 2.6 millones de jóvenes con becas de estudio, de trabajo o de capacitación. Simultáneamente, se ampliará la oferta de educación superior para asegurar que todos los que quieran cursar una carrera universitaria puedan hacerlo. Los exámenes de exclusión, mal llamados exámenes de admisión, ya no serán necesarios, ya que habrá lugar para todos. En general, se busca acabar de tajo con el fenómeno de los llamados ninis, que no estudian ni trabajan. Becarios sí, sicarios no. Ese es el resumen que suele utilizar Andrés Manuel López Obrador para referirse al programa. En suma, el verdadero peligro para México no sería la eventual llegada de López Obrador a Los Pinos en 2018, sino la continuidad del actual régimen de corrupción y saqueo que a lo largo de décadas de malos gobiernos ya ha demostrado su enorme capacidad destructiva. Muy interesante texto de John Ackerman en La Jornada. Recuerden que pueden seguir a John Ackerman en Twitter en @JohnMAckerman y además visitar también su blog en johnackerman.blogspot.com. Sigan disfrutando de este programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Si viene el estallido, si viene el estallido.